En el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 8 al 10, donde dimos lectura. Éxodo 34, 8 al 10. Dice la palabra de Dios, una promesa gloriosa. Una promesa gloriosa. Quiero tomar como referencia a Moisés en una experiencia muy particular que él vivió. Una experiencia que podríamos decir marcó su vida. Hay experiencias que marcan nuestra vida. Hoy escuchamos a la hermana que dirigió mencionarnos una experiencia que marcó su vida. Y estoy seguro, nunca jamás olvidará esa experiencia que marcó su vida. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, vamos a tener experiencias que marcan nuestra vida, para bien o para mal. En el caso de Moisés, dice la escritura que él, en un momento de su historia, optó por algunas acciones que me llaman a mí poderosamente la atención. En primer lugar, dice que Moisés corrió, se postró, colocó su rostro sobre la tierra y adoró. Dios, en esta tarde, está buscando también aquí en Trujillo Alto, pueblo, hombres y mujeres que también estén dispuestos a correr, a postrarse, a doblegarse frente al Dios Todopoderoso y a adorar su nombre. Dios está buscando adoradores. Adoradores, no de cualquier manera. Todos tenemos una experiencia espiritual. Y en esa experiencia espiritual, a veces lo hacemos según nuestro estado emocional nos permite. En algunos momentos estamos en un ambiente tal que gritamos, saltamos, batimos las palmas, adoramos, cantamos, que nos quedamos hasta sin garganta al hacerlo. Pero hay momentos que aunque queremos cantar, que aunque queremos adorar, aunque queremos rendirnos ante el Dios Todopoderoso y nuestro espíritu lo anhela, lo desea y queremos hacerlo, como que no hay fuerza para que eso suceda. ¿Le ha pasado en alguna ocasión? ¿Cuántas veces usted desearía cantar como el hermano que está cantando y dirigiendo? Que lo hace con esa efusividad. Cuando la hermana que está aquí al frente estaba aquí cantando y adorando, ella en algún momento dado deseaba brincar, saltar, se movía bajo la unción del Señor. Y muchos de los que estábamos allí deseábamos de pronto ese mismo toque, ese mismo impacto espiritual en nuestra vida. Pero hay momentos que se dan y hay momentos que no se dan esos momentos. Esos instantes de gloria y de libertad espiritual. Moisés corrió apresuradamente, dice la escritura. Se apresuró. Además de apresurarse, bajó la cabeza. Y quiero resaltar por un momento esa expresión, bajó la cabeza. El bajar la cabeza es sinónimo de humillación. Es sinónimo también de reconocer que hay uno superior a él. Que hay uno mucho más grande de lo que era él. Y por esa razón bajó la cabeza. La expresión bajar la cabeza en Colombia también en ocasiones significa humillarse, perder. A veces perdiendo se gana. Y en ocasiones no estamos dispuestos a perder. Siempre queremos tener la razón. Siempre queremos tener nosotros el control absoluto de todo. Pero en este momento Moisés dijo: no soy yo quien tiene que tener el control. No soy yo quien tiene que tener la cabeza erguida. Soy yo quien necesita bajar la cabeza para aquel que es todopoderoso sea el que tome el control. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Qué lindo que aquí podamos encontrar personas también con esa misma necesidad de reconocer que hay uno que es superior. Que hay uno que es el que debe tomar el control absoluto de todo. Porque no es nuestra fuerza la que nos da la victoria. No es nuestra habilidad la que nos saca adelante. No es nuestra capacidad la que nos permite ser más que vencedores. Lo que nos permite ser vencedores es reconocer que nuestra naturaleza es frágil. Nuestra naturaleza no es suficiente, pero el poder de Dios sí lo es. Sea el nombre del Señor honrado por siempre. Moisés se apresura, baja la cabeza, se postra en tierra y adora al Señor. Adora a Dios. Humillarse jamás significa rebajarse. Humillarse aquí significa reconocer la soberanía de uno superior. El fuerte no soy yo. El fuerte es Dios en mí. El fuerte y el valiente no eres tú. Es Dios en tu vida. Por esa razón, todos deberíamos hoy doblegar, al igual que Moisés, nuestro rostro, nuestra cabeza, postrarnos y adorar a aquel que vive por los siglos. Pero hay otra expresión de Moisés en este pasaje que me llama la atención. Dice que una vez adora a Dios, empieza con él un diálogo, un intercambio de palabras. Lo lindo que nosotros podemos entender en esta noche es que el Dios al cual nosotros servimos, que es exactamente el mismo Dios al cual Moisés servía, ese Dios que escuchó a Moisés está dispuesto hoy a oír tus palabras. No sé qué tengas que comentarle a Dios. No sé qué tú tengas que decirle a Dios. Lo único que sé es que Moisés, en el caso que estamos tomando como referencia, nos dice que él entabló una comunicación con Dios. Y en esa comunicación, mire lo que dice: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos. Hallar gracia significa ser acepto, ser agradable, ser aceptado por el otro. Pero quiero traer como referencia también que en oportunidades hallamos gracia ante los hombres, pero no la hallamos ante Dios. ¿Y ante quién debemos hallar gracia? ¿Ante quién debemos hallar gracia? La Escritura nos habla que en una oportunidad Dios habló con Samuel y le dice: Samuel, ve a la casa de Isaí, porque allí tengo al hombre que va a ser elegido como rey sobre Israel. Samuel se dirige a la casa de Isaí. Y al llegar a la casa de Isaí, ve a un hombre alto, bien acuerpado, bien parecido, un hombre elegante. Y apenas ve a ese hombre, de inmediato Samuel dice: este es el elegido por Dios. Quiere decir que ese hombre halló gracia ante los ojos de Samuel. Samuel se quedó como extasiado, admirado por la estatura, por el físico, por lo que ese hombre irradiaba en su momento. Pero Dios le habla a Samuel y le dice: ah, Samuel, un momento, porque ese hombre no es el que yo he elegido. No mires lo que está delante de tus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro, dice el Señor, el corazón. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en este momento? ¿Qué indicaba eso? Que aunque ese hombre halló gracia ante los ojos de Samuel, no fue el elegido por Dios. No halló gracia ante los ojos de Dios. El corazón de ese hombre no convenció a Dios. No convenció a Dios. Y por eso le dice Dios a Samuel: ese no es. Sigue buscando. Sigue buscando. Y él siguió buscando y pasaron todos. Los hermanos de David pasaron todos. y ninguno de ellos fue el seleccionado. Ninguno de ellos halló gracia ante los ojos de Dios. Y pregunta entonces Samuel a Isaí: ¿y estos son todos tus hijos? Y él responde: solo me queda uno, pero ese es cuidador de ovejas, ese es pastor. En otras palabras, él le estaba diciendo: yo no veo que llene los requisitos, yo no veo que sea el elegido, yo no veo que tenga la capacidad. Y lo mandó llamar, y cuando llegó, Dios le habla a Samuel y le dice: úngelo como rey, porque ese es el que yo he elegido, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¡Oh, qué lindo es Dios por siempre! Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón íntegro. Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón limpio. Dios está buscando hombres y mujeres aquí en Trujillo Alto que hallen gracia ante la presencia del Todopoderoso. Bendito sea Dios por siempre. La Biblia nos habla de otro hombre que no halló gracia, aunque Dios estaba diciendo: ese es. Si nosotros como pentecostales, y yo como presidente y pastor, como pastor de la iglesia de Dios pentecostal, hubiéramos estado en ese momento y el Señor nos habla, al igual que le habló en este caso a Ananías, refiriéndose a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, uno que había estado presenciando la muerte de uno de los primeros evangelistas de la iglesia del Señor, y que se había gozado prácticamente en eso, y era como su deleite perseguir la iglesia, y es más, ni siquiera creía en Cristo Jesús. Pero Dios ya lo tenía en la mira. Dios ya lo tenía en la mira. No llenaba los requisitos. No era creyente todavía. No había aceptado a Cristo todavía. No había sido seleccionado dentro de los discípulos todavía, pero ya Dios lo había escogido. No lo escogió por ser un hombre consagrado, no lo escogió por ser un hombre de oración, porque no lo era en su momento. Es que Dios no escoge a alguien por lo que es, sino por lo que será. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Dele un aplauso al Señor y alabe lo que Él vive por siempre. Saulo no era, pero iba a ser. No había encontrado todavía al Cristo de la gloria, pero andaba por ahí persiguiendo a los que creían en Cristo Jesús. Y cuando Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, le estaba diciendo a Ananías, dentro del aspecto espiritual, dentro de los procesos de Dios, Hay cosas que no caben en la razón del ser humano. Y una de ellas es esa. Para Dios, ya Saulo era un instrumento escogido. Para Ananías, era un perseguidor de la iglesia. Dos pensamientos sobre el mismo personaje y muy encontrados los dos pensamientos. Pero ya Pablo había hallado gracia ante los ojos de Dios. Descalificado de los hombres. Descalificado de los hombres. Ananías dijo: Señor, ¿cómo voy a ir a orar por ese hombre si es perseguidor de la iglesia? Y lo que he oído de él no es nada bueno. Nada bueno. Déjeme decirte en esta tarde, puede ser que lo que hayas oído o lo que hayan dicho de ti no sea nada bueno, pero si has hallado gracia ante los ojos del Señor, serás un instrumento escogido para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era una de las preocupaciones de Moisés. Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, por favor, Señor, ve en medio de nosotros. Ve en medio de nosotros. Y si hay algo que tengo que decir en esta noche, hermanos, número uno, debemos procurar al máximo, hallar gracia ante los ojos del Señor. Y en segundo lugar, debemos procurar también al máximo que Él siempre, en todo tiempo, vaya en medio de nosotros. Porque si Él va en medio, no importa, como decía la canción que se entonara durante el momento de alabanza, aunque el mar se levante en tempestad, yo andaré volando, yo andaré caminando sobre las aguas, yo sobrepasaré las adversidades que se presenten, porque Dios está conmigo. Y podemos decir en esta noche, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, me dará la victoria. Si Dios está conmigo, me sacará adelante en victoria. Alabado sea Dios por siempre. Debemos procurar todos los días de nuestra vida que Dios esté con nosotros. Yo no sé cuántos aquí en Trujillo Alto desean que Dios siempre esté en medio suyo. Y es más, no solamente en medio nuestro, sino que Él habite en nosotros. Vaya con nosotros. Él nos dará victoria. Lo tercero que hace Moisés es ir a la presencia de Dios en reconocimiento de que Él es santo y nosotros no tan santos. Él le dice: Estoy en medio de un pueblo que es de dura cerviz. Le cuesta al pueblo reconocer su falta. Por eso, Señor, perdona. Número uno, nuestra iniquidad. Número dos, perdona, Señor, todos nuestros pecados. Pero en tercero, Señor, lo que más deseo es que nos tomes por tu heredad. Tómame como tu heredad. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Señor, como hombre fallo, como hombre peco, como hombre cometo errores. El único santo eres tú. El único que perdona de verdad, verdad, eres tú. Porque a nosotros nos cuesta perdonar. Si no, eche el cassette un poquito hacia atrás y se dará cuenta que sí es así. ¿Cuántas veces nos han ofendido y nosotros recordamos siempre con insistencia las faltas que nos han cometido y están como ahí, todo el tiempo? Pocas veces las perdonamos, pero en esta hora Moisés va delante de Dios, reconoce su condición, reconoce su falta y le dice: Señor, por favor, perdónanos. Y lo que más deseo, Señor, es que tú nos tomes como tu heredad. No solamente clamó por él, sino que él incluyó a su pueblo en esta oración. Él deseaba que todo su pueblo, aunque él lo consideraba de dura cerviz, un pueblo nada fácil, nada fácil, pero lo consideraba como parte que debería ser del Señor. Usted y yo hoy somos propiedad de Dios. Y el que crea eso, diga amén. Si hay alguno que en esta tarde no se considera propiedad de Dios, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacer precisamente lo que hizo Moisés: ir a la presencia de Dios, reconocer que hemos fallado delante de su presencia, pedir a él perdón y decir: Señor, aquí está mi vida, yo quiero ser propiedad tuya. Y si en esta noche tú lo haces, estoy seguro que Dios perdona tu pecado, limpia tu vida y te hará propiedad de él. Mire lo lindo de Dios. Mire la promesa maravillosa de Dios. Dios responde a la oración del que se humilla ante su presencia. Dios oye a aquel que se doblega ante él. Por algo la escritura dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo a él y él te exaltará y te bendecirá poderosamente. El que se humilla será exaltado. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y buscaren mi rostro, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hoy Dios nos da una promesa maravillosa. ¿A cuánto les gustan las promesas? A mí me gustan las promesas. Cuando alguien me promete que me va a ayudar, me encanta, la creo y la proclamo. Cuando alguien me promete que va a ir a Colombia a un viaje misionero, nos alegramos tremendamente y nos preparamos para recibirlos con gozo. Seguro. Estoy seguro que si a usted le hacen una promesa de bendición, usted no se enoja. Usted dice, Señor, que se cumpla y rápido. ¿Sí o no? Seguro que sí. Yo le quiero regalar este lapicero a alguien. ¿Alguno de ustedes lo desea? Ninguno. Tiene mucho, ¿verdad? De sobra. Hay promesas que no tientan a nadie. Promesas como que no llenan las expectativas de otros. Pero hay promesas que si yo les dijera a ustedes, en lugar de ofrecerles un lapicero o un simple lapicero, le digo, le voy a regalar un billete de $100. Eso sí los emociona. Dicen de inmediato que hay que hacer. ¿Sí o no? Claro, porque hay promesas que nos emocionan, como que llenan las expectativas. Pero déjenme decirles en esta hora, hoy Dios tiene para todos nosotros una promesa de bendición. Y yo les pregunto, ¿cuántos desean apuntarse en esa promesa de bendición? ¿Cuántos desearían decir, Señor, si tú prometes bendición, esa bendición será para mí en esta hora? Mire la promesa de bendición. Dios le dice a Moisés, y él le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, verá la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. No sé si a usted lo emociona una promesa como esta. Que Dios le hable. Número uno, le diga, mire, tú has hallado gracia delante de mis ojos. Porque eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Al contestarle, al hablarle de esta manera, Dios le estaba diciendo, mire, yo te perdono. Has hallado gracia ante mis ojos. Yo voy a ir contigo. Y no solamente voy a estar contigo, sino que voy a hacer maravillas en medio de todo el pueblo. Todo el pueblo va a haber maravillas. Y las maravillas que va a ver el pueblo nunca han sido hechas. Nunca han sido hechas en nación alguna, ni en pueblo alguno hasta ahora. Quiere decir que eran maravillas nuevas, eran milagros portentosos, era una manifestación del poder de Dios de manera sobrenatural y extraordinaria. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Hermanos de Trujillo Alto, Dios en esta noche te dice: he aquí, yo hago pacto delante de todos ustedes, y ustedes lo verán en medio de todo el pueblo. Ustedes lo verán. Sé que han pedido a Dios que muchas vidas lleguen a este lugar. Sé que han pedido a Dios crecimiento para la iglesia. Sé que han pedido que el poder de Dios descienda y se mueva en este lugar. Sé que han soñado que haya señales, prodigios, milagros, repartimiento del Espíritu Santo. Y lo han pedido, lo han soñado, lo han anhelado. En esta noche Dios te dice de una manera especial: hay algo que yo quiero hacer contigo. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Dice ahí, es cosa tremenda. Es cosa tremenda la que yo quiero hacer contigo. Algo extraordinario, fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Pero déjeme decirle: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Puede ser que hasta aquí tú mismo no hayas creído en la capacidad que posees. Quizás hasta aquí te has desvalorizado tú mismo. Quizás hasta aquí no te has dado la valoración adecuada. Pero en esta noche Dios te dice: has hallado gracia delante de mis ojos. Perdonaré tu pecado. Perdonaré tu falta. Y haré a través de ti cosa tremenda. Cosa tremenda. Cosa que tú mismo nunca has visto, no has soñado, no has visualizado, porque es lo que Dios hará en este tiempo. Él hará, como dice el Señor, cosas mayores haréis porque yo voy al Padre. Dios hará grandes cosas a través de ti. Solamente si tú lo puedes creer. Inclina tu rostro, por favor.